La isla de Encanta, 208. Hoy dedicaremos nuestro tiempo a los hombres minuto. Agárrense los machos. Out in time, these expressions back. Improvised adventures lost in the way. Absolute the course which instinct betrays. Pastel gems hit burlesque and flop. Fuck of the instant, challenging the time. View the observer, plagiarizing hands. Pues bienvenidos a La Isla de Encanta una vez más, programa 208. Y hoy la cosa va que arde, de rápido. Y con nosotros hoy, aparte de Julio, el que os habla en este momento, que os da las buenas tardes y que os da a entender que estéis en el 100.4 o bien estáis trabajando el tema de escuchar este programa a través de www.lailaencanto.es, pues da la bienvenida de nuevo, una vez más, y con todos los honores a David, que ha vuelto por sus fueros. Pues buenas tardes, Julio, o bueno, buenos días, o buenas, no, lo que, lo que sea. Buenas tardes a todos. Sí, en efecto, hoy me han vuelto a invitar aquí a Radio Círculo y venimos con enjundia. Venimos con ganas de liarla a nuestra escala. No va a ser la revolución. Pero sí que vamos a intentar, pues, meter un número de canciones ingente en una hora y todo a través de canciones de alrededor de un minuto. Alrededor de un minuto. Nos hemos dado como muchísimo el minuto y medio, pero vamos a... ya veréis que lo que tenemos preparado, porque las canciones van a ser que nos va a dar tiempo ni al servicio. Intentaremos que nosotros interaccionemos poquito, vamos a daros coletazos de las canciones. Como siempre sabéis que en www.lailaencanta pues tenemos puesto nuestros playlists y aquel que pues quede especialmente prendado de alguna de las canciones que van a sonar hoy, pues siempre tendrá cumplida referencia de todo lo que vaya saltando hoy a la palestra. En fin, como hoy es programa de récord, jamás hemos pinchado tantas canciones como tenemos intención de hacer hoy. Dale caña, Torete. Vamos allá. Letra D. Durf. Darf. Dwarfs. Dwarfs. Dwarfs. Yo, en inglés. Esto era Dwarfs y esta va a ser la dinámica del programa de hoy. Hemos empezado, como hemos dicho, con Los Hombres Minuto, con The Minute Men, Dwarfs, y ahora nos vamos a los años 70 con Wire. Now time for Mickey Rose. Pues eso era un Wire, y después de Wire vamos a poner a Sebadot de su disco Harmacy. En 1996 contenía una pequeña perla, por pequeña, era de 54 segundos, como es Love to Fly. En efecto, como ha dicho Julio, esto era Sebadot. Love to Fly. Love to Fly. Antes hemos escuchado Wire, pero no he dicho el título de la canción. Se llama 106 Beats That. The Positive Aspect of Negative Thinking. Esa es la que vamos a escuchar ahora. Bad Religion. Hemos tenido un pequeño fallo de coordinación. Es que esta velocidad no estamos acostumbrados, Julio, debe ser. Pero ya, vamos a recoger. Vamos a recoger otra vez ellos. El ritmo. Hoy. Let's gather around my carcass, study all the faded beast. We've seen it through the accolade and rested in its flea. As a tactic is our elegance, incisive of our disease. So swap the judgments of ourselves, we'll be our quadria. We nestled in its hollow and we suffered at its best. Can't deliberate in our attitude, impassioned yet inept. Brutal gamble outside and ludicrous our threat. Excursive expedition leave us holding less and less. So what does it mean? When we talk, time is only for a while. We've been deceived, and it's only for the moment that the pleasures of our day make our fees easier to complicate. The treasures thrown away. I'm so tired of all the fucked up minds, of all the terrorist riches and their bullshit lies, all the hand-me-downs from all industrial crimes, of the weeping fathers and those led so blind, by the plastic protests and the hands of time, and the pursuit of mirth and the hated kind. Bad Religion es Against the Grain, Positive Aspect of the Negative Thinking. Joder, de memoria. Hay que sacarle el lado positivo a todo. Es claro, brutal. Que sí. Y Letal es la canción del inquilino comunista. Esto era Inquilino Comunista de Ghecho. Ahora nos vamos ni más ni menos que hasta la Tierra del Sol Naciente, a Japón, a escuchar a Sonic Knife y una canción que se llama White Flag. Yeah. Pues de Japón vamos a seguir en tierras españolas, nos vamos a ir hasta la zona catalana para hablar de Ys Nog Nog, un grupo que ya lo es cañero, pero esta canción rompe en todos los esquemas. Que suene. Que suene, por favor. Eso era Ys Nog Nog. Llevamos 8 canciones y han pasado 10 minutos. 12 con minutos. 7, 8, 9, 10. En fin, vamos a relajarnos ahora con una canción un poquito más larga. Es 1 minuto 30. Ellos son los padres de la criatura, prácticamente. Ramones. Y de los neoyorquinos Ramones vamos a pasar a NoFX, un grupo de ska, punk, hardcore y demás. Y una canción, Murder the Government. NoFX, esto es una locura. Julio tiene aquí la cresta ya que no puede con ella. NoFX, seguimos en los Estados Unidos, ahora nos vamos con Dead Kennedys, también nos vamos pues más de 30 años atrás, y la canción se llama Your Emotion, del mítico álbum Fruta Fresca para Vegetales que se Pudren. Your mama told you this and your dad told you that. Always in the news, said never do that. You're in some of the fields, the world said that. Put your river, you're just a copycat. Yeah. Your school told you this and your church told you that. Memorize this and don't you dare look at that. Narrow little seamstresses, you think they're yours. Dressed as every gordon and the king of the boys. You're so boring, boring, boring. Always take machine recording. You're so boring, boring, boring. Heard all this before. The land of the world's got she was flashing down the streets everywhere. Frank said he gave my mind such a style. He smiles only showing some talks to you. Love's all boring, boring, boring. Always the machine retarding. Love's all boring, boring, boring. Heard all this before. Heard all this before. Heard all this before. Your emotions make you a monster. Your emotions make you a monster. Your emotions make you a monster. Your emotions make you a monster. Brutales, brutales estos Dead Kennedy, pero seguimos con más caña, seguimos con The Hiv, Declared Guerra Nuclear. Los Hives, creo que es su primer disco, ¿no? Este, el Benny Bidi Bici este. Uy. Bueno, en el caso es que en su momento vinieron, vieron y convencieron. Ahora ya convencen un poquito menos últimamente porque se han vuelto menos garajeros. Y para ello vamos a poner a continuación pues a los auténticos padres también, o también los que construyeron con ladrillos el garaje en su día. Pusieron la puerta y todo. Ahí están, los Sonics, Don't Believe in Christmas. Well, Mom and Dad said the good, so I did what I should. Hung my stocking on a wall, didn't get a thing at all. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Well, stayed up late at night to see Santa Claus, right? Sure enough, don't you know that boy didn't show. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Well, tried to get a little kiss from a pretty little miss. She slapped me down, said to jerk, this cold doesn't work. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. All right! Don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Well, decorate street light, people getting half tight. One hand will slap you back, the other one will take you back. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Alright! Esos eran los Sonic y ahora unos que seguramente ya los escucharon, esta gente. Me da a mí que sí. De la cornisa cantábrica, ni más ni menos que Doctor Explosion. Once we thought that you were fine, yeah, fine, yeah. You were really just the one. Since that day so peaceful, we just don't care about your rules. We don't trust you, yeah, you fake us out. En efecto, desde el mismísimo Gijón, los Doctor Explosión con su disco era Viviendo del Cuento, ¿verdad? Viviendo del Cuento, 1999. Y ahora, bueno, esta hace la canción número 14 del programa. Normalmente ya hemos más que finiquitado la hora. Seguro. Y estamos ya bajando las escaleras para tomarnos Un pisco labis. Un pisco labis, lo que proceda. Pero no, hoy aquí seguimos. Nos queda un buen rato. Como vemos que estamos metiendo un poquito de caña, os habéis dado cuenta, posiblemente a estas alturas, vamos a relajar, ¿no? Vamos a poner los delgados, a ver qué pasa. A los delgados, nos vamos a Escocia, delgados, ya sabéis, Emma Pollock, voz suave. Escucha. Songs, if you want to shout a winner, take it down a bit. TF loves to win, TF loves to win. Change, night, change is wrong. King is on, king is calm. Einstein lives in TF songs, TF songs, TF songs. If you want to shout a winner, take it down a bit. TF loves to win, TF loves to win. Hey, hey, Albert, Albert, Albert. Hey, hey, Pablo, Pablo, Pablo. Hey, hey, Pedro, Pedro, Pedro. You ain't got no culture. Who am I, who am I, who am I? Sí, eran los delgados. Teen Elf, una de las canciones contenidas en un disco que ya pusimos aquí, el Complete B-Sides, una colección de canciones grabadas en la BBC, ni más ni menos. Seguimos aquí en La Le Encanta y vamos a pasar a hablar de los Beastie Boys, también fuera de orden. Los Beastie Boys, los B-Boys de Brooklyn. También un poquito fuera de su contexto, ¿no? De orden. Quizá. Chicos duros. Tough Boy era esta canción. Y ahora nos vamos a la ciudad del motor, a Detroit, con Mega City 4. Star. Pues comencemos. Yeah. si vierais las prisas que tenemos en el estudio, Julio y yo, entre canción y canción, no estamos acostumbrados, ¿eh? Nos han cambiado el motor del R28 y parece que esto va mucho más rápido de lo que acostumbraba. Ha habido modificaciones. Y bueno, pues como decíamos, estamos en la ciudad del motor y de Mega City 4, pues nos vamos con sus padres, con NC5. Una versión chula, chula. Y de Mega City 5 vamos a pasar a otro grupo que a mí personalmente me dejó mucha huella, Los Presidentes. Sí, la verdad que Los Presidentes de los Estados Unidos de América directamente, o sea, un nombre poco pretencioso, haciendo una versión precisamente del grupo que acabamos de escuchar, de NC5. Pues allá vamos. Brutales. Kick of the Jams. ¿No? Muy buenos, sí. Y ahora, antes os hemos engañado un poquito con los delgados, os hemos dicho que os ibais a relajar y, como habéis podido comprobar, era mentira. qué embusteros. Qué malos, qué mala qué gente malotes. Sois. Qué malotes. Sois, digo, a Julio, claro. Sí. Pues ahora sí, esta vez va de verdad. Es un temita de Jan Tiersen que nos va a servir para poner los pies encima de la mesa, relajarnos, encender el cigarrito, que no podéis porque os tiembla el pulso de lo que estáis escuchando. Julio. Jan Tiersen, la YT. Vamos a ver. A mí casi me pone más nervioso esto que hemos escuchado que, sí, que la verdad el es hardcore un, este que nos estamos dando hoy. Es un poco que sea un clavicornio, supone. Pues, un tripicornio. Un tricornio. Un tripicornio. Un tripicornio. Sí, sí, ataca un poco la moral, depende cómo seas. Y no se nos olvide recordar a los chavales, a la chavalería, a los jóvenes, In Action, que esto se escucha a través de www.laedaencanta.es, www.circulobellasartes.com en nuestro horario habitual, los martes de 3 a 4 o los domingos de 7 a 8 de la tarde, que La Isla de Encanta es casi más práctico porque allí te pinchas y en el play, decir, y te escuchas el programa en vivo y en directo, a tiro de clic, como siempre decimos. Y hoy, pues eso, un poco alocados, un poco, yo qué sé, desmelenado. Enloquecido por la velocidad. Y, pues como decimos, los que se hayan enganchado un pelín tarde, que sepan que esto tiene como consecuencia o argumento el traer a La Isla de Encanta, a la playa Wi-Fi, canciones de alrededor de un minuto. Y ahora en el 100.4, o en esta dirección de internet que acaba de contar Julio, él es bastante más moderno que yo, pues vamos a meter del tirón dos canciones, pero chicha, pero guapa, chicha. Si antes hemos dicho que os agarréis los machos, ahora eso no era, bueno, era de coña, ahora agarraroslo de verdad. Por favor, agárrense esos asientos. Minor 3. Solo lo promete. Esto lo dije. Puedo prometer y prometo. Pues son Minor Threat, como hemos dicho, cantando una canción que curiosamente se llama Minor Threat. Es el germen de lo que después sería Fugazi, Disco Records y tal, la filosofía del do it yourself. Bricolaje puro. Bricolaje. Que decíamos que, bueno, que seguimos con pioneros en esto del guitarreo, del se me ha quedado la púa pegado a la cuerda, a la luz, y nos vamos con Husker Du, una cancioncita breve. Brutales, qué tíos, los Husker Du. Y seguimos aquí, no se suelten de la silla, agárrense fuerte, que todavía queda un poquito, pero esto sí con un tonín más heavilón, pues sí se puede. Corrosion of Conformity. We'll be right back. Vale, pues después de estas tres canciones que os hemos puesto así, nos vamos a bajar un poquito de la burra. Vamos a relajarnos. Bueno, relajarnos, vaya. Vamos a cambiar un pelín el tono. Claro, sí. Yo creo que la púa la vamos a aparcar. Y bueno, vamos un poquito, a poner un poquito a nuestros queridísimos Pixies. Adorados Pixies. Allison. Allison, qué bonita canción, hombre, qué bonita canción los Allison. Esta que estaba en el vídeo es en un estadio ahí, con unas pintas súper raras, como de moteros de color y... Sí, es que además tienen dos seguidos, que era el Dig for Fire y este, ya no me acuerdo cuál era... Sí, el Dig for Fire justo... Dig for Fire van en la moto y el Allison es en el estadio. Es el estadio que están haciendo ahí un poco en moña, bueno, no sí, está mal. Sí, qué tiempos gloriosos. Ya te digo. Seguimos, Plasticines, Alchemy, unas francesas que también tienen canciones de un minuto o así. Vamos a ver qué lo queda así. Je sais la recherche de Denis, Denis, tout de moi où il vit. Dès que je le croise, mon cœur bondit. D'où vient cette alchimie? Denis, Denis a surgi. Il ne sait même pas qui je suis. Denis, Denis m'a souri. Je ne sais même plus qui je suis. Alchimie, alchimie, c'est sûrement de l'alchimie. Alchimie, alchimie, comme tu sais. Alchimie, alchimie, c'est sûrement de l'alchimie. Alchimie, alchimie, comme tu sais. Alchimie, alchimie, c'est sûrement de l'alchimie. Alchimie, alchimie, comme tu sais. Alchimie, alchimie, c'est sûrement de l'alchimie. Alchimie, alchimie, comme tu sais. Je suis à la recherche de Denis, Denis. Dites-moi où il vit. J'aimerais revoir Denis, Denis. Quel est son alibi? Denis, Denis a surgi. Il ne sait même pas qui je suis. Denis, Denis m'a souri. Je ne sais même plus qui je suis. Alchimie, alchimie, c'est sûrement de l'alchimie. Alchimie, alchimie, comme tu sais. Alchimie, alchimie, c'est sûrement de l'alchimie. Alchimie, alchimie, comme tu sais. Alchimie, alchimie, c'est sûrement de l'alchimie. Alchimie, alchimie, comme tu sais. Alchimie, alchimie, c'est sûrement de l'alchimie. Alchimie, alchimie, comme tu sais. Alchimie, alchimie, c'est sûrement de l'alchimie. Alchimie, alchimie, comme tu sais. Alchimie, alchimie, c'est sûrement de l'alchimie. Alchimie, alchimie. Pues seguimos con canciones cortitas aquí en la Isla de Encanta. Ya nos hemos quitado la cresta, Julio y yo, hemos dejado de bailar pogo en el estudio y después de Plasticines, de estas chicas francesas, venimos de nuevo a La Piel de Toro, donde hace unos cuantos años, años A, que había un grupo que se llamaba Los Romeos. El demonio está dentro de mí, Julio, dentro de mí. ¿Qué me pasa? Mira, mis manos no dejan de temblar, la cabeza se me va a pesar, el demonio está dentro de mí, su fuerza me hace decidir, y ya no me deja sonreír, ¿quién anda de noche por ahí? El demonio está dentro de mí, dame tu ayuda, tienes que sacarme de esta duda, dame tu ayuda, que sé que me tiene un grave dolor, dime qué haces si quieres más, si él decide cuál. Pues esos eran los Romeos, nos traían El demonio estaba dentro de mí. Y ahora, Bikini Kills. Bikini Kill, una canción que se llama Magnet. Seguimos sin hablar de actualidad, luego posiblemente pongamos algo un poquito más reciente. De momento, viejuno, viejuno. Ahí están, qué chavales. Ahí está. La chavalería. No me extraña que las llamaran las chicas de la revuelta, ¿no? Las Riot Girls. Riotera con 7 R's. Por lo menos. Las chicas de la revuelta. Ay, y no es con huevo. Uf. Niño, vamos, dale, vamos a seguir. Pues vamos un poquito más hacia atrás aún en el tiempo y nos vamos con Devo. Una canción de unos 50 segundos, así que no os mováis. Estos eran Devo. Estos quieren algo. ¿Estos tocaron el año pasado en Benicassi? ¿No van a tocar? ¿O se sí, mide a mí la pinza? Sí, el año pasado creo que tocaron en Benicassi. El año pasado. No estuve, pero creo recordar que sí. No, nunca he tenido el privilegio. Ni la forma de aparecer. Best Friend y su canción And Some. Vamos a ver qué sale. No da más, ¿eh? Ya está. Es lo que había. Era eso. Era eso solo. Que no es poco, chaval. Qué fuerte. ¿Cuántas llevamos ya de CES? Esta que vamos a escuchar ahora va a ser la número 30. Qué cabrones. Menos mal que tenemos para dos programas, ¿eh? Si nos dejan, no podemos hacer otro. Porque no quieren. Y porque van a salir muy hartos. Porque no, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo para otro día. En fin, ahora por fin sí que volvemos al 2008. Pisamos la tierra con The Kills en su nuevo disco Midnight Moon, que tiene una canción que se llama Mexicoku. Mexicoku. O Mexicoku, chaval. De verdad. XSCO. See you. Brutal. Ahí están los chavales. El chaval y la chavala. El chaval y la chavala. El niño y la niña. Y ahora un grupo que se llama Correcto, que no Total. Correcto Total. No son, se llaman Correcto a secas, ¿eh? Sin más. No son españoles, aunque lo parezca. Son una de las nuevas sensaciones de la temporada. Desde que salieran Franz Ferdinand ya van 25. ¿Y los que quedan? Y los que quedan. Pero es chulo, ¿eh? En serio. De momento no vamos a quedar con ellos, sí, con esa canción. Con esa canción que voy a decir un día de esto, voy a decir cómo se llama No One Under 30. Ninguno por debajo de 30. Pues ya está. Casi como aquí. Se les ha ido, al final se les ha ido la pinza a estos chavales. Han buscado alguna teclita y se les ha ido el tema. Seguimos aquí de Correcto, vamos a ir con Heavy Trash, un grupo, otro de los grupos en los que está inmerso John Spencer, y que fechas próximas pues va a tener fechas de una gira que va a dar por medio mundo y van a coincidir 4 o 5 fechas aquí en España. En Madrid, para los que nos oyen a través de su receptor, pues todavía no está claro. Creo que el día 5, que tenía una fecha cerrada. Bueno, no me hagáis mucho caso porque no estaba confirmado. Pero bueno, Internet está ahí para dar cabida a todas vuestras inquietudes. Mientras, vamos a escuchar una canción, I No Refuse. Too much blood. Heart. Trying to declare a war on this nation of two. Yeah, I got love. I'm gonna seek refuge. I'm gonna seek refuge. Wanna go on record right out here today and avoid a mess with me and my baby. You better run. Esto era Heavy Trash, la basura heavy, la basura pesada de John Spencer en su nuevo proyecto. Porque aunque sea una banda, todo el mundo habla que es el nuevo grupo de John Spencer. Bueno. Vaya. Que diga lo que quieran. Estos chavales están locos. Y bueno, como él mira un poquito hacia atrás en sus referencias musicales, nosotros vamos a hacer lo mismo y nos vamos a ir más de 40 años en el tiempo. Lo que es viajar en el tiempo. Lo que viajar, lo que vamos, solemos hacer cada mañana. Y nos vamos con los monks, con los monjes, una canción que se llama Boys are Boys and Girls are Choice. Te cagas. Música como esta se hacía hace más de 40 años. Por supuesto, no era en España. Que lo bueno, sepa, que se sepa. No, pero bueno, llegó y se hicieron cosas majas, coño, se siguen haciendo. A lo mejor mucho tiempo. A lo mejor estos sí vinieron, pero daban clases de inglés, no se dedicaron a hacer música, ¿no? Esto, claro, estos se tuvieron ahí en el Home English. Claro, así terminó la cosa. Por horas. En fin, vamos a seguir con lo nuestro, que es poner... Mucha música. Mucha música hoy. Y hablar poco, lo que agradecerán los oyentes. Rocket from the Crypt. Julio. Middle. Que suene. Sí. Esperaros. Todos tranquilos, chavales. Rocket from the Crypt, un grupo también cañero que tenía una canción de estas de alrededor de un minuto que nos ha venido ni al pelo para un programa como el de hoy. ¿Qué me cuentas? Pues te cuento que ya nos quedan muy poquitas canciones, que vamos a por la 35. Sin pareado. A por las Slits. A por todas ellas. De una detrás de otra. Y esta creo que es la canción más larga que vamos a pinchar hoy. Es 1.42. Nah, poca cosa. Eso nos va a hacer, nos va a hacer poca cosa. Venga. Que suene. Put the cheddar in me pocket, put the rest under the ticket. Talk to the cashier, one suspect. And if he does, and if he does. Joanna, Joanna, Joanna, Joanna. 10 quid for the lot. We pay fuck all. Babylonian won't lose much. And we have dinner tonight. Trying to watch us, mirrors on TV, but they're not gonna catch us, 'cause we're gonna, gonna, gonna run, run, run. Run. 10 quid for the lot, we pay fuck all. Babylonian won't lose much, and we have dinner tonight. Joanna! Pues estos son las Slits. Nosotros, Julio, nos vamos a ir despidiendo. Sí, señor. rápidamente, como hemos hecho todo el programa hoy. Un gustazo volver a estar aquí con Julio, un gustazo volver a estar con todos vosotros. Hasta quién sabe cuándo nos vamos con la chupa de cuero y las tachuelas a otra parte. Salud. Pues sí, esto ha sido una pajilla mental que no se nos ha encendido al señor David y a mí. El lunes que viene, martes para vosotros, o domingo o cualquier otro día de la semana, pues volveremos sobre nuestros foros. Tenemos, como ya hemos puesto en la página web, 3 náufragos ahí en el punto de mira, casi fijos, aunque, como también explico, basta que lo digamos para que la cagamos, pero bueno, meteros en www.laisladencanta.es, en los comentarios del último programa, allí veréis un poco eso, así, el que quiera que pinche y que diga y que cuente sus preguntas y ruegos a los posibles náufragos en laisladencanta@laisladencanta.es. Os dejamos con Descendants, que seáis buenos y volver. Cause I'm too late to